amanecer y yo junto a ti uniéndonos. Esta vez quiero compartir algo relevante que une a la humanidad. Es la voz de la madre tierra que pide acordarse que algo no marcha bien. El tiempo avanza, queda viva una esperanza por lograr una solución. Es tiempo de un nuevo amanecer y yo junto a ti uniéndonos por nuestro ser. Conciencia hoy es algo importante que debemos aplicar. Es mejor poder aportar ante un desastre concientizando. Viviremos mejor en unidad, en convicción, algo mejor. Calentamiento global está amenazando, pero creando conciencia vamos mejorando. A descongestionar, lamentable episodio. Crea conciencia tu mente y el futuro es promisorio. Promesas por aquí, promesas por allá. Las grandes potencias no nos dicen la verdad. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? En unidad lo vamos a lograr. El tiempo avanza, queda viva una esperanza por lograr una solución. Es tiempo de un nuevo amanecer y yo junto a ti uniéndonos. El tiempo avanza, queda viva una esperanza por lograr una solución. Es tiempo de un nuevo amanecer.